Hablar de lo que pasará en el futuro. Cuando tenga 30 años, me casaré. Cuando conozca a mi cantante favorito, le pediré un autógrafo. En cuanto llegues, avísame. Mientras suban al autobús, cuenta a los alumnos.